Dale. Esto es un duelo entre mi mente y mi corazón. Mi corazón quiere la que no se puede, esta que se muere porque ya no está aquí. Porque la quiere si no se puede, mi mente no quiere y el corazón sí. Mi corazón quiere la que no se puede, esta que se muere porque ya no está aquí. Porque la quiere si no se puede, mi mente no quiere y el corazón sí. Escúchame, no se da cuenta que ya no lo valora. Mientras usted sufre, yo soy el que llora. Sigue detrás de ella y ella lo ignora. Mi mente le dice, sigue, que me importa. Usted la quiero, usted me obliga a eso. A que me lleve a sus brazos engañosos. Pero usted se entregaba entero y solo por un deseo. Sabiendo que esa madre regalaba el mundo entero. Yo siento por dentro, no. Yo de lo único que sé de amor, por ella siento pasión. Y olvidarla no puedo, porque ya la aprendí a amar. No puedo evitar las ganas de querer verla y me tienes que llevar. Comprende que sin ella yo no puedo estar. Si no está a mi lado me pongo mal. Pero es que no quiero, usted me obliga a eso. A que me lleve a sus brazos engañosos. Pero usted se entregaba entero y solo por un deseo. Sabiendo que esa madre regalaba el mundo entero. Son la quiere.